Sección 1 de Luces de Bohemia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán. Escena 1. Hora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre ciego es un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales, Máximo Estrella. A la pelirrubia, por ser francesa, le dicen en la vecindad Madame Colette. «¡Vuelve a leerme la carta del buey Apis!» «Ten paciencia, Max. Pudo esperar a que me enterrasen. Le toca ir delante. Colette, mal vamos a vernos sin esas cuatro crónicas. ¿Dónde gano yo 20 duros, Colette?» «Otra puerta se abrirá. La de la muerte. Podemos suicidarnos colectivamente». «A mí la muerte no me asusta, pero tenemos una hija, Max». «¿Y si Claudinita estuviese conforme con mi proyecto de suicidio colectivo?» «Es muy joven». «También se matan los jóvenes, Colette». «No por cansancio de la vida. Los jóvenes se matan por romanticismo». «Entonces, se matan por amar demasiado la vida. Es una lástima la obcecación de Claudinita. Con 4 perras de carbón, podíamos hacer el viaje eterno». «No desesperes. Otra puerta se abrirá». «¿En qué redacción me admiten, ciego?» «Escribes una novela». «Y no hallo editor». «Oh, no te pongas a gatas, Max. Todos reconocen tu talento». «Estoy olvidado. Léeme la carta del buey Apis». «No tomes ese caso, por ejemplo». «Lee». «Es un infierno de letra». «Lee despacio». Madame Colette, el gesto abatido y resignado, deletrea en voz baja la carta. Se oye fuera una escoba retozona. Suena la campanilla de la escalera. «Claudinita, deja quieta la escoba y mira quién ha llamado». «Siempre será don Latino». «Válgame Dios». «Le doy con la puerta en las narices». «A tu padre le distrae». «Ya se siente el olor del aguardiente». Máximo Estrella se incorpora con un gesto animoso. Esparcida sobre el pecho la hermosa barba con mechones de canas. Su cabeza rizada y ciega, de un gran carácter clásico arcaico, recuerda a los Hermes. «Espera, Colette. He recobrado la vista. Veo. Oh, cómo veo. Magníficamente. Está hermosa la Moncloa. El único rincón francés en este páramo madrileño. Hay que volver a París, Colette. Hay que volver allá, Colette. Hay que renovar aquellos tiempos». «Estás alucinando, Max». «Veo, y veo magníficamente». «¿Pero qué ves?» «¡El mundo!» «A mí me ves». «Las cosas que toco, ¿para qué necesito verlas?» «Siéntate, voy a cerrar la ventana. Procura adormecerte». «¡No puedo!» «Pobre cabeza». «Estoy muerto. Otra vez de noche». Se reclina en el respaldo del sillón. La mujer cierra la ventana y la guardilla queda en una penumbra rayada de sol poniente. El ciego se adormece y la mujer, sombra triste, se sienta en una silleta, haciendo pliegues a la carta del buey Apis. Una mano cautelosa empuja la puerta que se abre con largo chirrido. Entra un vejete asmático, kepis, anteojos, un perrillo y una cartera con revistas ilustradas. Es don Latino de Hispalis. Detrás, despeinada, en chancletas, la falta pingona, aparece una mozuela, Claudinita. «¿Cómo están los ánimos del genio?» «Esperando los cuartos de unos libros que se ha llevado un Vivales para vender». «Niña, ¿no conoces otro vocabulario más escogido para referirte al compañero fraternal de tu padre, de ese hombre grande que me llama hermano? ¡Qué lenguaje, Claudinita!» «¿Trae usted el dinero, don Latino?» Madame Colette, la desconozco, porque siempre ha sido usted una inteligencia razonadora. Max había dispuesto noblemente de ese dinero. ¿Es verdad, Max? ¿Es posible? ¡No le saque usted de los brazos de Morfeo! Papá, ¿tú qué dices? ¡Idos todos al diablo! ¡Oh, querido! Con tus generosidades los has dejado sin cena. Latino, eres un cínico. Don Latino, si usted no apoquina, le araño. ¡Córtate las uñas, Claudinita! ¡Le arranco los ojos! ¡Claudinita! ¡Golfo! ¡Max, interpón tu autoridad! ¿Qué sacaste por los libros, Latino? 3 pesetas, Max. 3 cochinas pesetas. ¡Una indignidad! ¡Un robo! ¡No haberlos dejado! Claudinita, en este respecto te concedo toda la razón. Me han cogido de pipí, pero aún se puede deshacer el trato. Oh, sería bien. Max, si te presentas ahora conmigo en la tienda de ese granuja y le armas un escándalo, le sacas hasta 2 duros. Tú tienes otro empaque. Habría que devolver el dinero recibido. Basta con hacer el ademán. Se juega de boquilla, maestro. ¿Tú crees? ¡Naturalmente! Max, no debes salir. El aire me refrescará. Aquí hace un calor de horno. Pues en la calle corre fresco. Vas a tomarte un disgusto sin conseguir nada, Max. Papá, no salgas. Max, yo buscaré alguna cosa que empeñar. No quiero tolerar ese robo. ¿A quién le has llevado los libros, Latino? A Zaratustra. Claudina, mi palo y mi sombrero. ¿Se los doy, mamá? Dáselos. ¡Madame Colette! ¡Mira usted qué faena! ¡Golfo! ¡Todo en tu boca es canción, Claudinita! Máximo Estrella sale apoyado en el hombro de Don Latino. Madame Colette suspira apocada y la hija, toda nervios, comienza a quitarse las horquillas del pelo. ¿Sabes cómo ha quedado todo esto? En la taberna de Picalagartos. Fin de la sección 1.